recibiendo a don José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que no vino con las manos vacías. Tiene un ejemplar del Semanario de la Juventud, no sé si lo agarró de acá, de la radio. Tiene un libro, unas hojas con apuntes. Bueno, Pepe, a nivel de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, queríamos, de las posturas que ustedes adoptan y de la realidad, además que va metiendo el tema seguridad social, en estas horas se conocía el decreto convocando, instalando la famosa comisión esta a nivel institucional y que va a manejar la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero el decreto se conoció ayer, esta Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que va a coordinar el famoso diálogo. Pero además mañana, sí, en lo más urgente, lo hablábamos en el comienzo de semana con Marita Rodríguez, hay una convocatoria muy importante al Parlamento, ¿no? Exactamente. Creemos que la prioridad hoy de la seguridad social, que concierne la defensa de la seguridad social, que es parte de nuestra o parte fundamental de nuestra política como Coordinadora de Jubilados y Pensionistas y como integrantes del MONDE, está justamente la convocatoria a movilizarse mañana a las 15:30 en el Palacio Legislativo con motivo de la denuncia que hace el MONDE de corrupción en las AFAP en la Comisión Laboral del Senado. En realidad no es el comienzo, el MONDE tomó la denuncia que hicieron originariamente los trabajadores de AFAP República y hoy en día la impulsa llevándola al Senado y pidiendo, exigiendo la constitución de una comisión investigadora parlamentaria que vaya a fondo y hasta el hueso en este problema. Nosotros consideramos que este es un problema fundamental para la seguridad social. Es un tema que es decisivo a la hora de entender, interpretar, volver a entender o volver a interpretar el verdadero papel que juega la AFAP y los métodos que han utilizado. Y hablo en plural de la AFAP, porque la denuncia es puntual sobre AFAP República. Pero en realidad nosotros nos preguntamos si no están involucradas las otras AFAP que participan del vaciamiento sistemático del BPS a través de la retención de una parte de los aportes de los trabajadores y que a partir incluso de la ley 20.130, siempre es bueno recordarlo, en la aplicación de esta ley, las AFAP son obligatorias para todos los trabajadores. La reforma que hizo la calle. Exactamente. Entonces, convocamos a apoyar esta lucha, es parte de la pelea por los tres puntos del plebiscito, que recordamos también tuvieron un apoyo enorme, más de 940.000 votantes a la hora del plebiscito. Es cierto, no nos alcanzó para instalar esos tres puntos en la Constitución de la República, pero es un respaldo popular enorme y nosotros entendemos que hay que ser consecuentes con toda la lucha que hemos venido dando y al mismo tiempo con ese respaldo popular. Entonces convocamos mañana a apoyar, a estar presentes. Sabemos que es un día de semana, que son a las 3:30 de la tarde, que no es fácil, pero hay que manifestar claramente el apoyo a esta iniciativa del MONDE, que consiste en denunciar la estafa que llevaron adelante las AFAP comprando datos, comprando información en el BPS para poder conseguir más afiliados. Y reitero, esto es importante porque necesitamos, creemos que se debe instalar, es obligación del Parlamento, sobran las pruebas, mañana van a ir los compañeros con toda la documentación detallada y ordenada para que no quepan dudas de que es necesaria una investigación parlamentaria y nosotros nos permitimos agregar no solamente sobre República FAP, sino sobre toda la AFAP, y a ver quiénes son realmente los responsables de este desfalco contra el BPS y contra los intereses de todos los trabajadores, en realidad, porque no solo perjudica, por supuesto, a los jubilados y pensionistas. Esto ha sido tomado como una línea, digamos, central de trabajo del Mondes en esta etapa. El Mondes sigue trabajando, digamos, en la defensa de la seguridad social, tal cual lo hemos planteado de hace varios años, desde que se constituyó, y detrás de la idea de que es necesario llevar adelante, por los caminos que se puedan recorrer, el proyecto alternativo de ATCS elaborado como respuesta de los trabajadores a la ofensiva contra el BPS y contra la seguridad social, desatada hace muchos años, digamos, y profundizada a partir del gobierno anterior. Se materializó esa ofensiva contra los trabajadores en materia de seguridad social en la ley 20.130, que está aprobada, está funcionando. Y por lo tanto, en ese proceso, en ese camino, nosotros creemos que claramente esta denuncia forma parte de esa lucha, de ese proceso. Entonces, el Mondes ha asumido esa responsabilidad, pero entendemos que tiene que haber una respuesta del movimiento popular. El movimiento popular tiene que participar en esto, en la medida de las fuerzas de cada uno, etcétera, etcétera, pero tiene que participar en estudiar el tema y en apoyar esta denuncia. Y nosotros creemos que corresponde apoyar no solo la denuncia, sino el camino de la investigación parlamentaria, amén de otros caminos que se deban recorrer. Nosotros entendemos que hay que recorrer el camino de la justicia. Claro. Pero inicialmente es responsabilidad del Parlamento tener que encarar efectivamente esta denuncia que estamos haciendo, que, repito, es la denuncia que hicieron los trabajadores en su momento y que no fue tomada en cuenta. Fue ninguneada, por supuesto, fue encajonada la denuncia, no fue tomada como debía tomarse, dentro de aquella estrategia que se instaló de defensa de la AFAP, de defensa del sistema mixto. Esto tiene el agravante, Pepe, de que acá hay protagonistas, o sea, que gente que estaba con responsabilidades cuando se dio todo esto, que hoy está nada menos que al frente del Banco de Previsión Social, como Jimena Pardo. Exacto. Que era vicedirectora de República FAP en ese momento. Sí, cumplió ese papel. Obviamente que esto implica, la investigación implica ver las responsabilidades de los directivos de, en este caso, de la FAP República. Y sobre todo, digamos, poner en la opinión pública, hacer conocerle al pueblo trabajador cuál es la metodología que tienen estas empresas, y eso va a contribuir también a generar conciencia, entendimiento, comprensión del verdadero papel que tienen y por qué, además, nosotros creemos que la única solución para este tema es la eliminación de la AFAP, y no como viene perfilándose a través de las distintas declaraciones de varios referentes del gobierno, que entendemos están montando un escenario de maquillaje de la AFAP para asegurar la continuidad de estas empresas y para asegurar la continuidad del sistema mixto, o sea, un sistema donde se ha privatizado una parte de la seguridad social y además donde se estimula el lucro, o sea, la acumulación de ganancias en manos de privado a costillas de los aportes de los trabajadores. Y tiene otras consecuencias de las cuales ya hemos hablado y si es necesario volveremos a hablar. Esta denuncia que hace pocos meses que el Mondes lo hizo públicamente, digamos, por lo menos. Que lo tomó de lo que dijeron los trabajadores en su momento, y a nivel de, por ejemplo, de prensa, ¿ha tenido otros medios, además de la 36 y la Juventud, que haya tomado el tema? Poca repercusión, hubieron hay algunas radios, medios del interior en general, y muy poca cosa en los grandes medios que están muy bien manejados, digamos, por el poder económico y el poder político en nuestro país. Ustedes pueden ver esta entrevista por el Facebook de Radio Centenario y como siempre recibimos los mensajes de ustedes al 099-326-381. Han habido declaraciones, entrevistas que ha dado el director de la UPP, Rodrigo Arim, a propósito de ese proceso famoso de diálogo social que va a convocar el gobierno, por el cual ya se decretó ayer la instalación de esa comisión. Vamos a analizarlas y qué expectativas cabe hacerse, cómo debe encararse este tema del diálogo social por la seguridad social. Enseguida lo hablamos con Pepe Borges. Porque no puede con nuestra canción, en las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón, se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. No, Pepe, habrás tenido oportunidad de bichar entrevistas que ha concedido el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que es el ámbito al que el gobierno ha encargado coordinar este llamado proceso de diálogo social, donde además van a estar varios ministerios, como se ha dicho, en esta comisión sectorial. Oficina de Planeamiento, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Salud Pública y el BPS. Él habló de una especie de secretariado, ¿no? Una cosa, digo, en cuanto a la estructura que va a tener esto, donde ahí se va a cocinar la cosa, y después habló de un plenario, que ahí estarían participando organizaciones sociales. No van a participar los partidos políticos como tal. Dijo que eso se va a dar, ese ámbito se va a dar en el Parlamento, es decir, ahí está marcando que participan los partidos que están en el Parlamento y que cada tanto se va a convocar a un ámbito como de negociación o de diálogo, mejor dicho, más abierto, ¿no? Eso en cuanto a cómo sería la estructura del diálogo, ¿no? Sí, no, eso nosotros, como coordinadora jubilado, estoy hablando ahora. Sí. Nosotros creemos que eso tiene una importancia muy relativa. Uh-huh. Lo que importa acá es saber que desde el pique, tanto el jefe máximo de la OPP como el ministro de Economía, que viene a ser el jefe máximo del máximo, han sido muy claros, en definitiva, leyendo directamente lo que plantean y también leyendo entre líneas que hay que hacerlo, planteando que los temas del plebiscito no van a estar incluidos. Y nosotros consideramos, lo decíamos hace un rato, por otro camino, pero consideramos que están desconociendo la voluntad de 940.000 uruguayos, la mayoría, la inmensa mayoría, trabajadores activos, porque también hay que decirlo, lograron meterle miedo a los propios jubilados, a muchos jubilados y pensionistas, de que iban a ser perjudicados si sus jubilaciones mínimas iban a ser aumentadas a la altura del salario mínimo, etcétera, etcétera. Entonces están desconociendo la voluntad de una parte importante, mayoritaria de la clase trabajadora uruguaya, a la vez que desconocen propias definiciones políticas de importante para el Frente Amplio, porque tengo entendido de que el 70% de los votantes del plebiscito, del sí del plebiscito, fueron Frente Amplista. Entonces, no incluir los temas del plebiscito ya nos parece claramente una definición del contenido de este diálogo social y que va a ser un diálogo social que no va a beneficiar al conjunto de la población trabajadora, ni a los jubilados ni a los pensionistas, en los temas esenciales. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, no podemos saberlo de antemano. Sí creemos que va a haber un maquillaje, se van a tomar medidas, obviamente, se va a conversar mucho, se va a analizar mucho, pero se van a tomar medidas en donde no se van a modificar los parámetros que más perjudican a los trabajadores y a los jubilados y pensionistas, definidos, por ejemplo, en la ley 20.130. Por lo tanto, Nosotros rechazamos desde el pique ya el contenido. Después la forma que se va a organizar eso, sí, con plenarios, secretariado, comité ejecutivo, congreso, da lo mismo. Da lo mismo. Con franqueza, nosotros vamos a trabajar lo más duro que podamos para ir al hueso de este problema, para denunciar realmente. Esto termina siendo una maniobra de en conformidad y complicidad con los que sostienen un modelo económico que ya viene manifestándose claramente va a tener continuidad. A ver, para ver algunas cosas concretas que ha dicho Rodrigo Arim, ¿no? Ellos insisten mucho en que no se va a tratar solo el tema jubilaciones. Lo ponen dentro de un paquete más grande, hasta se habla de las transferencias de la tarjeta Uruguay Social, por ejemplo. Okay. Todos esos otros aspectos. Pero para ir en concreto a cosas que ha dicho sobre los temas que planteaba el plebiscito, ¿no? Sobre mecanismos de financiamiento, sobre el sistema de protección social que ha hablado. Bueno, dice que todo esto va a tener que estar marcado por una responsabilidad. Dice, cualquier reforma va a estar guiada por la sostenibilidad fiscal y financiera de mediano y largo plazo para asegurar la cobertura y pertinencia a la cobertura. Ahí ya te marca un poco la cancha en el sentido, ¿no? Sobre lo de los 60 años, en particular, uno de los puntos del plebiscito, él dice, él reafirma la idea que si estamos viviendo más y con más salud, es correcto generar incentivos para que las personas sigan trabajando, pero también es importante analizar la posibilidad de acceder al derecho de la jubilación antes. Dice que hay que ver características personales o que sean muy estilizadas, dice Rodrigo Arín, comportamientos típicos, porque no vamos a ver a cada individuo en forma aislada. Por ahí, no dice que no se va a tratar el tema, pero por estas características. Claro, pero está, ¿no?, condicionando claramente, está buscando abrir una serie de cartas, de caminos, para mantener lo grueso de la 20.130, que es el aumento a los 65 años. La obligación de trabajar a 65 años está claramente estipulada, más allá de que sea escalonado y los nacidos en tal fecha y los nacidos en tal otra, etcétera, etcétera. La realidad es que es un golpe durísimo para la clase trabajadora desde todo punto de vista, del punto de vista económico, del punto de vista social y también del punto de vista ideológico. Porque es aceptar que tenemos que trabajar más años porque tenemos posibilidades de vivir más años. Tenemos que seguir estar al servicio del capital, en este sistema es así, simplemente porque tenemos más posibilidades de vivir más tiempo. Entonces, es seguir consolidando la idea de que los esclavos tienen que seguir siendo esclavos, que los trabajadores tienen que seguir generando la riqueza que se van a apropiar los dueños del capital, las grandes empresas, ¿no verdad?, las grandes empresas locales y extranjeras. Entonces, nosotros rechazamos de plano, y ya eso lo hemos fundamentado largamente, pero obviamente que hay que seguir insistiendo en los fundamentos de nuestra posición, porque rechazamos aceptar pasivamente de que se nos impongan condiciones de vida que den continuidad a la situación actual, a la situación que venimos soportando desde hace generaciones. Y rechazamos también que un gobierno que viene, en definitiva, en ancas, nosotros lo entendemos así, en ancas de una gran movilización popular que generó el plebiscito por el sí y por los tres puntos, porque también se contribuyó para que este gobierno llegara, de hecho, con el plebiscito, a ganar las elecciones. Pese a todas las contradicciones que salieron a luz en todo este proceso, estamos hablando del proceso previo a las elecciones, también es cierto que hubo una movilización social muy importante, un debate muy importante en la sociedad, pese a que lo quisieron apagar de distintos ámbitos políticos, partidarios, y nosotros consideramos que el Frente Amplio ganó gracias también a esta lucha que encaminamos en el plebiscito. Yo entiendo que eso es una realidad. Podría fundamentarlo largamente acá, porque recorrimos el país, estuvimos en 8 o 9 departamentos varias veces, porque recorrimos Montevideo y Canelones, fuimos a los barrios, estábamos en contacto con los Frente Amplistas, estábamos en contacto con el pueblo trabajador en infinidad de actividades. No estoy hablando individualmente, hablo en este sentido, sí, sí, como coordinadora jubilada, como Monde, son cientos de compañeros que hicieron ese trabajo, y nosotros vimos crecer también el rechazo al gobierno anterior en la medida en que se iba comprendiendo, por ejemplo, el papel de la ley 20.130. En la medida que se iba comprendiendo los perjuicios que le genera al pueblo trabajador el aumento a 65 años. Entonces ahora no se puede justificar un planteo tan tibio y enredado que para nosotros, lo tenemos que decir muy claramente, lo que vemos, lo que sentimos, esconde el intento de disfrazar los 65 años de alguna otra forma. Y voy a poner un ejemplo solo. No sé si en el decreto figura, pero en varias declaraciones de prensa se ha manifestado que el economista Bay, Hugo Bay, sí, que es el que va a coordinar el diálogo. Ahí está. Como coordinador del diálogo y en respuesta a varias preguntas en algún reportaje de prensa, manifestó que no estaban de acuerdo con el aumento de los 65 años al barrer. O sea, se vuelve a manejar aquel argumento que hace 2 años y pico, 3, se manejaba por aquellos que pretendían contradecir el aumento de los 65 años solo sobre los bordes del problema y nunca querían ir al corazón del problema. Plantear eso justamente es lo que habilita al doctor Arim a plantear ahora de que hay que considerar un conjunto de circunstancias particulares, personales pero no tan personales, sociales pero no tan sociales, para ver el tema del aumento de los años de trabajo. Ahora, partiendo de una premisa, que es lo primero que leíste ahí, y es de que como trabajamos más, hay que considerar de que hay que, perdón, como vivimos más, hay que considerar que podemos trabajar más. Uh-huh. Entonces era una premisa que nosotros empezamos por poner en cuestión. Ponemos en cuestión las declaraciones de Hugo Bay cuando plantea esto que acabo de mencionar, volver a la idea de que está bien aumentar a 65 años si no es al barrer. Uh-huh. O sea, con algunas excepciones, ya sabemos cuáles son, pequeños sectores de trabajadores que tienen tareas muy duras, que generan un gran desgaste, que generan enfermedades profesionales muy graves. Se ha hablado mil veces de eso, trabajadores de la química, de curtiembre, trabajadores de la construcción, de algunos sectores de la industria metalúrgica. Nosotros rechazamos todo eso de plano. Eso es hacerle trampa al pueblo. Pero además, que lo grave, lo más grave, digamos, y hacerle trampa al movimiento popular. Acá, si no hay una respuesta clara del movimiento popular, evidentemente que este diálogo social va a maquillar las medidas que en definitiva impuso el gobierno de la calle, el gobierno de la coalición, y nosotros rechazamos en aquel momento aquel maquillaje que se estilizó, digamos, se pulió en aquella comisión de expertos a cargo del doctor Saldain, por este nuevo maquillaje encarado por una nueva comisión de expertos, que ahora va a tener otro nombre, encabezado por el señor Arim y coordinado por Hugo Bay. Tu rechazo es clarísimo. Así como rechazamos aquella comisión de expertos, a Saldain y al gobierno de la calle, estamos rechazando este mismo invento porque es un maquillaje de aquella con aquel antecedente que no tiene justificación ni política ni social. Tiene una sola explicación, que es la presión de los grupos de poder económico para lo que en definitiva termina sirviendo este montaje. Se viene una actividad, además de los de la coordinadora que nos vas a contar. Ya venimos, si hay mensajes de ustedes, ya venimos también con la participación de ustedes. Vamos con mensajes. Eduardo dice: un abrazo, Pepe, una pregunta. ¿Cuánto va el índice medio salarial para jubilados de enero y febrero? Pregunta ese dato. Ah, me mató. Lo tendremos que buscar, Eduardo de Suárez. Un saludo a nuestro Pepe, el viejo, mi viejo, no llegó a conocerlos, pero yo sí, acá en Maldonado, saludos. Dice el Pichón de Punta del Este, que siempre firma así. En él y dice: apúrense a comer la rosca mientras Hernán hace la entrevista. Después marcharon. Dice: él tiene lagartos en los bolsillos. La verdad que qué tristeza la imagen que uno transmite, ¿no? Y bueno, había algunos mensajes de que estábamos teniendo algunos cortes en línea, pero estábamos ajustando y ya está todo funcionando bien. Lo hemos chequeado en la pausa, tanto Facebook como la página web, porque nos estaban diciendo que no se escuchaba por Facebook. Dice alguien que no firma: buenos días, abrazo apretado al Pepe Borges, un imprescindible. Escuché en vivo la entrevista a Arimi. Cuando el periodista le preguntó si se van a contemplar los puntos de la papeleta, él dice que no, tal como están no los van a poner, que por eso el diálogo social, que arrancaría en abril hasta junio del 2026, ¿Cómo se nota que Arim no vive con una jubilación mínima? ¿Qué puede esperar un año a que decidan? Mucha gente votó al Frente Amplio con la esperanza de que resuelvan los problemas de la seguridad social con diálogo social, y ahora van mostrando la hilacha, dice quien envía ese mensaje. Gerardo Carbone dice: abrazo a todos los compañeros y el Pepe, corrompiendo el periodismo con alimentos, se ríe Gerardo. Con estas perspectivas hay que prepararse para otro plebiscito sobre la seguridad social. Salud, dice Gerardo. Danilo, bueno, también diciendo que ahora que se escucha normal. Danilo de las Toscas. Por ahí en mensajes que vamos recibiendo hasta ahora. Te quería comentar rápidamente, Pepe, lo que ha dicho Rodrigo Arim sobre otros aspectos cuando le han preguntado sobre las jubilaciones mínimas, que era otro de los puntos del plebiscito. Dice: bueno, si pensamos en términos de equidad y con una mirada de izquierda, que hay que pensar en los que tienen mayor nivel de dificultades, acá hay que hacer dialogar todo, dice Arim, porque no es solamente la jubilación mínima, puede ser la jubilación mínima y otros ingresos que tengan las personas. No es lo mismo la situación de alguien que percibe una jubilación y ese es su único ingreso que aquellos que perciben una jubilación y además tienen otros ingresos. Eso es lo que responde sobre el tema de jubilación. Chocolate por la noticia. Ahora, volvemos al tema de qué es lo que se está buscando con respecto a estos problemas cruciales de la seguridad social y urgentes. Uh-huh. No solo son importantes, son urgentes. Ya hablamos del tema de la edad, no podemos extendernos mucho en el tema de la AFAP por un tema de tiempo, pero claramente el aumento de las jubilaciones sería algo que no tendría que tener la más mínima discusión. Acá te está diciendo, bueno, capaz que no subimos tanto las jubilaciones, pero mejoramos otros ingresos. Seguro, ¿no? Lo que pasa es que se trata justamente de llevar las jubilaciones y las pensiones a un nivel mínimo que no podemos ni siquiera decir que sea decente. Salario mínimo en Uruguay está lejos de ser decente, está lejos de asegurar la vida de cualquier persona, mínimamente, estamos hablando de lo mínimo. Por lo tanto, sobre esto no debería haber la sombra de una duda, de una discusión, tendría que ser una respuesta clarísima del poder político, del poder social, del poder del movimiento popular. Acá no debería haber la más remota discusión sobre un mínimo matiz de que es imprescindible, por lo menos decimos nosotros, aumentar jubilaciones y pensiones al nivel del salario mínimo. Pero ya ha sido muy claro, no solo lo que dice Arín, que va enredando la yegua, sino Dones fue muy claro, habló de que quizás se pueda llegar a aumentar en 5 años, ¿entendés? Entonces volvemos a los argumentos que utilizó el gobierno anterior, volvemos a los argumentos de Saldaña, volvemos a los argumentos de la calle Pou, volvemos a los argumentos de Delgado, de García, de todos estos chantas, manejados ahora por el nuevo gobierno. No hay ninguna duda de que son los mismos argumentos. Nosotros no buscamos una solución para el problema de los ingresos, de las jubilaciones mínimas y de las pensiones mínimas, por el lado de los ingresos de los jubilados. Hay que separar las cosas. Nosotros lo que precisamos, por la vía constitucional o por la vía de una ley, que es la que pueden aplicar rápidamente hoy, porque es cierto lo que decía, creo que un compañero, Gerardo, que vamos a tener que pensar en otro plebiscito, pero lo que pasa es que hoy hay que pelear para que las soluciones urgentes se apliquen urgentemente, y lo más probable es que el camino, a falta de una gran movilización social, ¿verdad?, que cambie la regla de juego, el camino sea el legislativo. Hay que hacer una ley. Entonces, el tema es claramente ubicar el problema de los jubilados y pensionistas en un aumento de la jubilación neta y de las pensiones netas. Después, los otros ingresos hay que verlos por otro lado. Claro. Pero no le están regalando nada, no le están dando ningún privilegio, al contrario. Si no, estamos jugando a la mosqueta. Exacto, poco, ¿no? ¿Por dónde viene? Pepe, rápidamente, sobre el tema FAP, que le han preguntado, tanto en una entrevista en La Diaria como en El País, para resumirlo, él hace mención, por supuesto dice, bueno, el tema de eliminar las AFAP no está planteado, no está en el programa del Frente Amplio, dice él, no vamos a retroceder a un escenario anterior a la instalación de las AFAP. Lo que sí menciona es que hay mercados, porque es tremendo además cómo le buscan la vuelta a hablar tan genéricamente de las cosas, tan en general, sin tomar definiciones concretas de nada. Él dice de hay que hablar de mercados que tienen cierto grado de concentración, que requieren ciertos grados de intervención para asegurarse de que las ganancias de la operativa del mercado sean generales. Sí. Es regular un poco cómo se distribuyen las ganancias de las AFAP. Yo te pido un favor, y si nos pueden invitar la semana que viene, dentro de 15 días, agarramos eso a fondo. Sí. Porque es una gran, volvemos a lo mismo, una gran venta de humo, ¿no, verdad?, al por mayor, en lo que ya se está especializando el progresismo, para mantener las cosas como están, la esencia de las cosas como están. Todo eso es es parte de esa charlatanería, esa especie de charlatanes de feria que decía mi vieja. Que tiende a cundir en el espectro político general, lamentablemente, y que sirve para engañar a la gente. Eso en síntesis quiere decir, va a quedar todo como está y van a maquillar las AFAP de alguna manera. Bajarán algunos porcentajes de ganancia, le dedicarán una parte de las inversiones a alguna cuestión social. Eso se puede hacer de distintas formas. Hay algunas experiencias en otros países en ese mismo sentido, pero es cambiar un poquito para que no cambie nada. Yo quiero aprovechar estos dos minutos. Una actividad la semana que viene. Exacto. Sí. Tenemos primero, hoy tenemos un plenario. Hoy miércoles plenario. A las 15 horas. Y tenemos una actividad en la coordinadora jubilado con compañeros de ATCS que van a explicar, es una charla para todos aquellos que tengan interés en conocer un poco más a fondo algunos temas urgentes que es necesario que tomen estado público. El tema del artículo 8 y cómo desvincularse de los aportes de la AFAP. El tema de que en mayo vence un plazo por el cual aquellos que están para jubilarse y tengan necesidad de presentar testigos para poder hacerlo, es necesario que estén bien informados de cuál es el recorrido y los trámites que tienen que hacer, porque se corre el serio riesgo, lamentablemente esto creo que va a pasar, pero nosotros estamos intentando impedirlo, de que docenas de miles de jubilados no se puedan jubilar en esa fecha. Y también es necesario conocer a fondo las consecuencias de directas que perjudican a jubilados, pensionistas y a trabajadores de la ley 20.130. Entonces, Es una charla informativa, es parte de una serie. Comienza el jueves 10, el jueves 10. Es abierta, es para todos los que quieran informarse, los que quieran preguntar, justamente es para eso, para establecer un diálogo, claro. Responder preguntas. El jueves 10 a las 18 horas en la Coordinadora Jubilado, Jackson 1409, como siempre. Y seguiremos difundiendo esto en los próximos ¿Quién días. ¿Quién va a dar esas charlas? Trabajadores de ATCS. Bien, que conocen bien cómo funciona. Y algún compañero nuestro de la coordinadora, digamos, por al lado de los jubilados. ¿Y por qué decías esto de que decenas de miles no podrían jubilarse? Porque sencillamente la gente no sabe que el 31 de mayo vence el plazo para presentar los testigos. Entonces, si vos estás en víspera de poder jubilarte, y si no los presentás los testigos y no haces el trámite que hay que hacer en el BPS, estás frito, no te vas a poder jubilar o no vas a poder comprobar los años que trabajaste antes de 1996. Esto se sabe de hace tiempo, esto no se ha difundido, esto es una de las obligaciones que tendría que tener el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es cierto que ahora, recién ahora, la representación de los trabajadores en el BPS tomó un poquito este tema, pero es muy poco lo que se sabe. Están comprometidas las jubilaciones de decenas de miles de trabajadores y lo imprescindible es eliminar esa disposición. Uh-huh. Esa disposición hay que eliminar, la única solución la disposición que hay. Que, recordanos, ¿qué es lo que plantea? Que obliga que antes del 31 de mayo, uh-huh, aquellos que están en condiciones de jubilarse y que tengan que demostrar trabajos anteriores a 1996, para ellos pueden disponer de los testigos. Claro. A partir del 31 de mayo no se puede presentar más testigos. Uh-huh. Se pierden los años que usted, claro, no tenga registrado en la historia laboral. Tremendo. Entonces es tremendo. Y mañana entonces esta convocatoria, recordanos la hora. Mañana en el Palacio Legislativo, esto es fundamental, esto es muy importante, esto le estamos pidiendo al Movimiento Popular, a todos los militantes, no solo de nuestra coordinadora, sino de todo el Movimiento Popular, el que apoyó particularmente el plebiscito, a las 15:30 en el Palacio Legislativo para apoyar la denuncia del Mondes contra FAB República por corrupción y estafa. Esto es mañana jueves 3, 15:30 en el del lado del Senado, ¿no? Del lado del Senado. Mirando ahí nos vamos hacia, a ver. Hacia Fernández Crespo, y el jueves 10, 18 horas la reunión allá en la coordinadora para asesorarse de este tema que mencionabas al final. Pepe, muchas gracias por haber estado esta mañana y bueno, por supuesto la seguimos. Previo a la reunión del jueves seguramente hagamos algún contacto también con ustedes. Muchas gracias.